Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal. Yo soy Tony González y esto es, por supuesto, Made in Metal. Este es nuestro programa número 312. Y, por supuesto, yo otras veces he contado que mi aspiración es llegar a el programa número 666. Vamos a ver, ojalá que pueda. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también en Lado Salvaje Radio, que es una emisora de Argentina muy buena, y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, que es, por supuesto, la mejor emisora de metal del Caribe. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. Los programas que tú no escuches en directo en alguna de estas emisoras los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, por supuesto, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web en la sección de radio. Vamos a tener en el programa de hoy un programa variado con bandas frescas, bandas que sacan disco nuevo y bandas clásicas. Una mezcla como siempre. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Vamos a comenzar bien fuerte, a lo mejor después el programa va por otros derroteros más melódicos, pero vamos a comenzar ahora con el disco del 2022 de Septic Flesh, que se titula Mother Primitive. Es que el disco haya comenzado como lo hemos comenzado nosotros, con una melodía griega, me ha dado tremenda alegría, porque quizás los propios músicos de Septic Flesh no se dan cuenta que muchas personas valoran su música porque ellos son griegos y por lo que aporta esa tradición griega a su música. Yo recuerdo que el primer disco compacto que yo tuve en mis manos y que del cual pude hacer una copia también en disco compacto fue un disco de Septic Flesh. Ellos son una institución en el metal y en lo que a mí respecta tienen ganado un lugar en el panteón que guardará los recuerdos de lo mejor que le ha ocurrido a este arte. El disco está bien grabado, tiene su toque de agresión como bien sabe hacer Septic Flesh, y la instrumentación hace honor a la experiencia de sus integrantes y vienen haciendo desde el año 1990. En este disco hay una especie de interés en hacer sonar los 9 temas como una sola y larga canción. Supongo que en el marco del elemento conceptual que se le instruye, y vamos a escuchar una canción de este disco que se titula Neuromancer, que espero te guste. Escúchala, disfrútala, Neuromancer. ¶¶ Y esta otra banda que estás escuchando ya se llama God Minister. El disco es de este año también, se titula Pandemonium. Nosotros conocimos a esta banda God Minister con este disco y nos preguntamos por qué Ghost ha alcanzado tanta fama y esta banda no, teniendo en cuenta sus similitudes. Quizás por parte de aquellos hay una mayor campaña de marketing y un concepto mejor amarrado, pero aún así, God Minister debería ser una banda más conocida. La cabeza detrás de la banda es Björn Alexander Brehm, su vocalista, quien hace el papel de God Minister. En par de canciones aplica las enseñanzas de Nietzsche, que siempre ha sido un filósofo controvertido. La cita al comienzo del video musical de Pandemonium también está incluida en la letra y dice: y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. Esto tiene muchos significados, tanto general como especialmente en la historia del video musical que yo te recomiendo. La frase anterior de la misma cita también encaja bien. El que lucha con los monstruos debe cuidar de que él mismo no se convierta en un monstruo. El video de Pandemonium está situado históricamente en la nueva era gótica, alrededor de 1880, donde encontramos la ciudad y el reino de God Minister bajo el ataque de sus propios habitantes. Este video musical ya ha ganado 15 premios cinematográficos y sigue contando. En fin, en Pandemonium vas a encontrar canciones muy bien hechas y una imagen sólida. Los entrevistamos para nuestra web, puedes ver la entrevista en nuestra web madeinmetal.es y por tanto vamos a ponerte un par de canciones que son Pandemonium y Demon. Oh!

Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Regresamos a casa y lo hacemos de la mano de Rancor con su disco Body the World del año 2022. Thrash metal español, thrash metal de una banda madrileña cuasi veterana que, a pesar de contar tan solo con 6 discos de estudio, si sumamos a su trayectoria los 2 EP del 2006 y 2013 respectivamente, tienen en su haber más de 20 años de recorrido como formación. En este disco Body the World, el quinteto de la capital ha sabido dar un pequeño salto de calidad tanto en la composición de sus canciones como en el sonido que abriga a todos y cada uno de los temas que contiene el álbum. Es thrash metal de corte claramente americano, heavy thrash, thrash crossover, o sea, estos estilos puedes encontrarlos en el disco. Las piezas tienen movimientos precisos y bien cuidados de cara a mantener un interesante equilibrio sin que en ningún momento se desfigure el concepto de lo que podría ser fácilmente su mejor obra a lo largo de su carrera. Este es Body the World, un disco de thrash crudo que suena como si hubiera sido grabado a mediados de los 80, y vamos a escuchar una pieza cuyo título también parece estar sacado de mediados de los 80, que es Evil Subjugation.

Made in Metal con Tony González. Resulta que estaba al tanto de las noticias y estuve mirando que el disco nuevo de Royal Hunt, Dystopia 2, ya está en la calle y nosotros no habíamos siquiera puesto música de Dystopia del año 2020, así que vamos a subsanar el error. Vamos a aprovechar hablando de la primera parte que salió, como te digo, en el 2020 y era el 15º disco de estudio de Royal Hunt. Este disco, tanto este como posiblemente el nuevo, está inspirado en la novela clásica de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, que se basa en una historia sobre un mundo distópico donde los libros son ilegales y la censura tiene a la sociedad bajo un férreo control. Esto ya no es tan distópico porque hay países que son así. La banda, liderada por el tecladista y compositor Andre Anderson, regresa a la escena 2 años después de Cat in Stone y ahora con el Dystopia 2 son 2 años después del 1 y ofrecen en un solo disco una sobresaliente obra conceptual progresiva con grandes elementos neoclásicos aderezados con ramalazos de ópera rock. Para su ejecución vuelve a contar con la labor del fantástico vocalista DC Cooper junto a una inestimable colaboración de grandes voces como son Matt Levin, Mark Bowles, Henrik Brockman, Kenny Lupkett y Alexandra Andersen. Lo nuevo de Dystopia está basado por 3 grandes pilares sonoros. Uno es el terreno cinematográfico con mimbres de banda sonora que es demostrado por las introducciones instrumentales. El otro pilar es el que corresponde al panorama de ópera rock con los duetos vocales del propio Cooper junto a Bowles y Alexandra Andersen. Y por último, y quizás el pilar más destacado, es el correspondiente al terreno sonoro del progresivo y neoclásico. Vamos a escuchar una pieza que se titula Burned, igual que el clásico de Deep Purple, Burned. We'll be right back. Obviamente yo no te voy a mencionar a Deep Purple y voy a dejar pasar la oportunidad de poner una canción. Hay muchas canciones que se llaman Bird, pero cualquiera que ame el rock clásico recuerda la de Deep Purple. Yo estuvimos conversando en una entrevista con el batería de Kansas, Phil Ehart. Posiblemente nuestro próximo especial esté dedicado a Kansas, quienes cumplen 50 años el próximo año. Y nada, él me decía que él es batería gracias a Ian Pace. Y cuando escuchamos Burr, la manera en que toca Ian Pace esta canción realmente es maravilloso. Yo te voy a poner Por supuesto, la canción Burr, pero hay tantas versiones de Deep Purple en distintos discos, que yo te he escogido una de un directo, que el directo ha salido con varios nombres. El nombre con el que yo la tenía originalmente, el disco, es On a Wing of a Russian Foxbat. Así que vamos a escuchar Burr. Es de la etapa, este Burr es de la etapa de David Coverdale y Glenn Hughes. Escuchemos. Yeah. Made in Metal, mucha música y muy buena. Pues sí, ya hemos escuchado en nuestro programa dos canciones que se llaman Burn, y ahora lo que estás escuchando es Tesis de Menta, una banda cubana cuyo director, cabeza pensante, se llama Roberto Perdomo, un gran amigo, una persona a la que admiro muchísimo y su música también me gusta muchísimo. Ellos han ido sacando algunos singles y ahora han sacado un single que se titula Mr. Show, que es lo que estás escuchando de fondo y después vas a escuchar completo. En el caso de Mr. Show, después te voy a poner otra canción de otra banda que también se llama Mr. Show, para que haya en este programa dos canciones, o sea, dos parejas de canciones con el mismo nombre. Vas a escuchar este Mr. Show de Tesis de Menta. Mucha suerte para Tesis de Menta, una banda que siempre ha tenido grandes músicos. Escuchémosla, Mr. Show. cuando yo no vivía en España, yo siempre pensaba que aquí los rockeros y metaleros de España estarían al tanto de las bandas portuguesas, de las bandas francesas, porque al ser frontera sería más fácil que cruzaran. Pues no, resulta que no, que los portugueses tocan en Portugal, los españoles en España y los franceses en Francia, y así no hay quien se conozca. Y esto te lo traigo a colación porque lo que estás escuchando de fondo es la banda portuguesa de doom metal Process of Guilt, quienes lanzaron su disco Slave Beneath the Sun el 24 de junio bajo el sello discográfico Alma Mater Records, que es el sello discográfico de Fernando Ribeiro, el vocalista de Moonspell. Made in Metal conversó con Hugo Santos, cantante y guitarrista, para saber todo sobre este disco y sobre la banda. Y como en esa entrevista decía Hugo Santos, la atmósfera del doom metal, especialmente la más claustrofóbica y con riffs pesados, es algo que entiende él que puede trascender de su música, pero él cree que su música trasciende los rincones más oscuros del doom, especialmente cuando optan por un estilo más ritual. Tienen un enfoque de los riffs que a veces es mucho más rápido que lo que asociamos con los ritmos tradicionales más doom. En los últimos lanzamientos, esta banda trató de desarrollar ese ritmo pesado, ritualista y repetitivo, no muy alejado de algunas de las primeras bandas industriales y de ruido, mientras se enfocaban en estructuras de riff más envolventes. Sí, vamos a escuchar dos canciones, Victims y Slave Beneath the Sun. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Otra de las bandas que entrevistamos es Sinner, pero no a Mark Sinner, sino al guitarrista que está con esta banda desde hace muchos años, Tom Newman. Sinner sacaron este año su disco Brotherhood, y a estas alturas yo creo que casi nadie espera que el incansable luchador alemán Matt Sinner vaya a pegarla con el proyecto de toda su vida. De hecho, ni él ya debe esperar que Sinner saque un disco que pegue y que llegue a los primeros lugares de venta, pero no importa. Yo tampoco creo mentir cuando digo que el bueno de Matt, la notoriedad le estalló en la cara más con Primal Fear que con los casi 40 años y la veintena de discos que lleva con Sinner. Igual tampoco le debe importar demasiado, puesto que de ser al revés no hubiera durado tanto. Y así llegamos al año 2022, unos tres años después de Santa Muerte del año 2019, donde nos entregan eso que ya sabemos de él y que también le sale, que es el heavy power de pura cepa alemana. Como te decía, conversamos sobre este disco con Tom Newman, quien es guitarrista de cine desde hace 35 años, que es toda una vida. Este disco tiene sus joyas y vamos a escuchar dos temas como corresponde a los entrevistados, que puedes ver la entrevista en nuestra web, en la sección de entrevistas de YouTube, como mismo la de Process for Guild y la de todas estas bandas que estamos mencionando, que hemos entrevistado para Made in Metal. Vamos a escuchar dos piezas que se titulan Gravity y The Rockers Rides Away. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Esta banda que estás escuchando ahora sacó su disco el 20 de noviembre. La banda se llama Catapult y el disco se titula Play Stupid Games, Win a Stupid Prize. Es una banda que se define como de thrash metal. Es un proyecto suizo sueco y si te gusta, por el momento solo podrás disfrutarlo en disco porque aparentemente no piensan salir de gira, como dice su vocalista Johan. Por mucho que nos encantaría hacer una banda de gira, la vida realmente no resultó así, lo estoy citando. Al menos no para mí. Ahora tengo 40 años y estoy a punto de tener mi segundo hijo. Tengo una familia, una casa y un trabajo y todas las responsabilidades que eso conlleva. Entonces, los shows en vivo no son parte del plan de promoción, pero esto no significa que nunca sucederá. En cambio, hemos estado trabajando mucho con contenido de video. Ya lanzamos 3 videos en el álbum y otros 3 están actualmente en producción. Aparte de eso, escuché que MySpace es una cosa, quizás lo probemos. Todavía piensa en MySpace, este hombre, Johan, probablemente no esté muy al tanto de cómo van las redes sociales, a lo mejor SoundCloud le parecería mejor. Vamos a escuchar 2 piezas de esta banda que se llama Catapult, me parece que es una banda bastante curiosa. Estas canciones son The Arsonist y Mr. Show, que yo te había prometido que íbamos a poner 2 canciones que se llamaran Mr. Show. Esta es la segunda. Sonic Egg the Sun! lado pongo el corazón, a la diestra de lo absurdo o a la espalda de este mundo. Vamos, habla Mr. Show, solo somos tú y yo. No hay miradas en las gradas que enamoren mi jornada. ¿Qué pretendes, Mr. Show? Que anulemos nuestra historia. ¿No ves que entre acordes de otras glorias no respira mi pasión? Mr. Show, soy canción. Mr. Show, soy canción. Mr. Show, soy canción. Mr. Show, soy canción. Comprendo tus señales, sumergiste la ilusión, navegando en otros mares. A su lado, Mr. Show, otra madrugada llama en la tierra del dolor. Solo mi canción me ampara. A su lado, Mr. Show, otra madrugada llama en la tierra del dolor. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo de cualquier tontería. Y posiblemente este momento sea breve, pero no sé qué me pasa. Yo empiezo a hablar y cuando viene a ver ya se pasó el tiempo. El caso es que hoy te voy a hablar, de la política. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Sí, y quiero contarte que ahora mismo hay una reformulación. Hay grandes problemas en la política de España, como yo lo estoy viendo, y lo estoy viendo como ciudadano español que soy, pero también lo estoy viendo como fuera. Por una parte, se están, como se diría un español, se están cargando la sanidad pública en España, especialmente en Madrid. Cada vez hacen unos inventos que son terribles. Vas al hospital y no es como en los hospitales de otros países, uno que yo tengo en el corazón, donde vas al hospital y no hay las medicinas, no hay alcohol, no hay suero, no hay algodón, no hay aguja, no hay nada. Aquí en España hay de todo, lo que no hay es médicos. No hay médicos y enfermeras porque se ha decidido invertir menos dinero en sanidad y todo eso afecta al personal, las personas que han renunciado a este trabajo. Y lo que he encontrado que, oye, que ha resultado, el que tuvo esa idea es el loco más loco de todos los locos que yo he escuchado, que es que hay médicos y enfermeras que no tienen un trabajo fijo en un hospital o en un policlínico o en un algo. No. Cada día por la mañana, cuando abren el WhatsApp, le dicen a dónde tiene que ir a trabajar y va para allá y a veces se encuentran con que no están preparadas todas las condiciones. A veces se encuentran que hay puestos de salud donde solamente hay un enfermero, a veces se encuentran un puesto de salud donde hay dos enfermeros y en ninguno de esos dos hay médico, y a veces se encuentra el médico solo y que no hay enfermero o que no hay celador, o sea, alguien que cuide, que guarde esto. Eso es terrible. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, que es una palabra que también se dice mucho en Cuba, pero yo espero que alguien cuide y que esto en las próximas elecciones se pida, porque lo más importante y lo que no se debe perder es la sanidad pública que existe, no solo en Cuba, como a los cubanos le dicen, el único país donde la salud pública es gratuita es Cuba. No. En casi todos los países de Europa la salud pública es gratuita también, así que te han estado engañando desde que naciste. Pero nada, eso no lo voy a resolver yo, así que vamos a continuar con la música, que es el factor fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y no, este wah-wah inicial no es el de Jimi Hendrix en Voodoo Child, no, es Vinnie Moore, quien viene con nuevo disco, es su décimo disco en solitario y al mismo tiempo ha sacado 6 discos y un DVD en directo con UFO. Nosotros hemos tenido la suerte de verlo en directo con UFO en par de oportunidades y pensamos que le da a la banda mucha energía y una máquina que al menos en los discos donde él no está nunca hubo, a pesar de Michael Schenker, aunque hay que reconocer que Michael Schenker en el UFO hizo magia, pero Vinnie Moore también la hace. No solo Vinnie Moore es un shredder, es la manera de hacerlo. Lo hemos entrevistado a propósito de este disco y vamos a poner dos canciones. Esta entrevista no ha salido todavía, pero saldrá posiblemente en DC Rock, si no en nuestra web. Vamos a escuchar dos piezas. Este es el primer disco en solitario de Vinnie Moore, donde se canta. No es él el cantante, sino que él pidió el apoyo de tres vocalistas. Y vamos a escuchar dos canciones que son Vertical Horizon y Paid My Dues, donde Vinnie muestra su lado sureño dentro de los tantos estilos que toca. Escuchemos. We'll be right back. Ya que estamos hablando de Jimi Hendrix, por supuesto, yo no recuerdo si Jimi Hendrix lo hemos puesto en algún momento en nuestro programa, pero obviamente se lo merecería. Y por lo general, cuando escuchamos un clásico, lo que estás escuchando de fondo es una pieza que se llama Crosstown Traffic. Había un afamado locutor de radio en Cuba, en La Habana, que se llama José Luis Bergantiño, actualmente viviendo en Cataluña. Y una vez, no sé por qué razón, él me preguntó: oye, ¿cuál es tu canción favorita de Jimi Hendrix? Y yo le dije: Crosstown Traffic. Y puso una cara de decepción que todavía la recuerdo. Quizás él pensó que yo diría Foxy Lady, Papal Haas, o quizás esto que vamos a escuchar, que es Voodoo Child. Escuchemos Voodoo Child. Oh, Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Y nos vemos la próxima semana. Ya tú sabes, si puedes escucharnos a partir de miércoles en las distintas emisoras en directo. Pero si no, estamos en un montón de lugares. Así que si no nos escuchas es porque no quieres. Pero estoy seguro que sí, que vas a querer. Chao. Besos para las chicas. Abrazos para los chicos.